Visito a todos los que están trabajando ahí en la cooperativa, que no haya obstáculos en el medio y felices Pascuas. Bueno, gracias igualmente y seguimos en contacto. Bueno, cómo no. Hasta prontito, adiós. Dale, gracias. Era Ignacio Ferreira, uno de los miembros de Vecinos Sin Techo de San Martín de los Andes, que la verdad es lindísimo ver el lugar donde están, es maravilloso. Es lindísimo este proyecto de solidaridad entre todos, ¿no? Todos se ayudan a todos. Y así se va haciendo el barrio. Está muy bueno. Chocolate, ¿qué le pareció? Excelente. Es muy Ayer bueno. estábamos por salir y le digo a mi señora, ¿te falta mucho? Dice 5 minutos. Dije, escúchame, hace 40 minutos que me dijiste que te faltan 5 minutos. ¿Con qué reloj lo medí? Dice, con el mismo que me digo cuando me decís faltan 5 minutos para que termine el partido. Bueno, muy bien. Reloj de goma. Sí, señor. ¿Con qué temperatura estamos? ¿Y tenemos algún pronóstico desagradable? No, desagradable para nada. A Desde acá hasta ver. el martes todo va a ser agradable, fresco pero Vamos agradable. todavía. Y la temperatura actual en Buenos Aires va subiendo, 17 grados dos décimas, humedad 69% y el cielo se mantiene despejado. Muy Así bien, que. Está bueno, ¿sabes qué? Para que limpie la pileta con lo mismo. Sí, y claro, seguro. Claro. Mañana vamos No, el todos. verano que viene no. Ya, no, ¿cómo hasta el año que viene? Muy Hasta bien. el verano, hasta el verano que viene no. Diez Hasta en noviembre, punto. diciembre no. Che, paren un cacho. Colomina. 10 en punto de la mañana, núcleo duro, terminó. Pero va a haber otro en una semana. Claro A que las sí. 8 de la mañana del sábado próximo, aquí estaremos. Que tengan todos muy felices Pascuas, que lo celebren bien, con mucho amor. Y nos vamos ahora sí a las noticias de las 10 de la mañana con Mariel Ríos. Chau, chau. Nacional, la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 10, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 2 décimas, la humedad 70%, cielo despejado. En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura 7 grados 7 décimas, la humedad 80%, cielo parcialmente nublado. La Asociación Bancaria cuestionó el abuso de los paros como método de reclamo. El secretario general del gremio, Sergio Palazzo, consideró que fue un error la decisión del titular de la CGT opositora, Hugo Moyano, y afirmó que la asociación dejó la central liderada por el líder camionero porque no estaba de acuerdo con ciertas alianzas, en particular con la CTA. Palazzo remarcó que el movimiento obrero tiene que discutir y participar en política, pero no convertirse en oposición al gobierno. Comienza la campaña para impedir la instalación de bares privados en parques y plazas porteñas. Vecinos de distintas organizaciones barriales intentarán frustrar la aprobación de un proyecto de ley impulsado por el PRO. Desde hoy y durante varios fines de semana se realizarán actividades con intervenciones artísticas y reparto de volantes en parques y plazas porteñas. La iniciativa tendrá lugar desde las 15 en Parque Centenario. La Facultad de Ingeniería releva vías del tren La Plata-Bransen. La Universidad Nacional de La Plata realizará un estudio para determinar qué se necesita para reactivar el transporte. El decano de la Casa de Altos Estudios, Marcos Actis, sostuvo que es poco probable que las vías puedan recuperarse y subrayó que para realizar este estudio no hay un aporte económico, por lo que el plazo de realización depende del tiempo que puedan dedicar los docentes, que trabajarán totalmente ad honorem en la iniciativa. El tiempo. En Santa Rosa, La Pampa, la temperatura 7 grados 7 décimas, la humedad 80%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 2 décimas, la humedad 70%, cielo despejado. La Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Tengo una idea. Hasta el mediodía, tengo una idea. Para pensar en lo que sucede. Tengo una idea. Actualidad con valor agregado. Conduce Jorge Alperín. Tengo una idea en la radio pública. Buen día, 10 de la mañana y 4 minutos como corresponde a este espacio. Siempre 10 y 4 estamos. Una Semana Santa, 19 de abril, Semana Santa que coincide con la partida de algunos personajes grosos que no eran santos, pero que vamos a extrañar. Por cierto, ya estamos extrañando, me refiero por supuesto a Gabriel García Márquez, a los argentinos Ernesto Laclau y Eliseo Verón. Laclau es, no Laclau, creo que es catalán. Era, viste, uno le decía siempre Laclau, Laclau. Pues somos muy afrancesados, Jorge. Sí, muy afrancesados. Cualquier cosa le ponemos, a mí me decían también, sí, Alperín. Nada que ver, nada que ver. Pero sí, bueno, y especialmente el Gabo, que es una pérdida, la más reciente incluso, la de estas 2 días creo que transcurrido de la muerte de García Márquez. Todos se fueron como, eso es como, no sé si quedo muy raro en decirlo, pero son muertes naturales, ¿no? No se fueron por tragedias, digamos, de accidentes o de episodios violentos a los que tantas veces nos acostumbramos a seguir. Y eso, han hecho su vida, han tenido su vida. La semana pasada Alfredo Halcón, 4 hombres que dejaron marcas muy fuertes. Lo primero que uno puede decir es que hicieron la vida que querían hacer. Es decir, cuando una persona deja una marca tan fuerte en el mundo, seguramente es lo que él eligió. No creo que nadie deje una marca tan fuerte involuntariamente, ¿no? Cuando marca al mundo es porque fue en busca de algo, tuvo algunas ideas, siguió una idea, siguió un proyecto, una utopía, lo realizó. Y eso se puede decir de estos 4 personajes que nos dejaron en 2 semanas, ¿no? 4 notables. El Gabo nos marcó a todos, creo que el Gabo sí nos marcó a todos, ¿no es cierto? Creo que cada uno tiene algo en relación. Varela nos decía hace un rato, creo, nos mandaste un mail diciendo que no sé, que todavía te estás como conmocionado con esa muerte, ¿no? Sí, yo tengo un recuerdo muy, muy especial, yo no lo conocí, pero tengo un recuerdo muy especial de sus libros y de algunos de sus libros. Inclusive uno de los libros de él, Noticias de un secuestro, hasta hace poco estaba fuera de la biblioteca, lo estábamos con mi esposa mirándolo a partir del tema de los narcotraficantes, la serie de televisión y qué sé yo, y es el referente de ese libro, que es un libro terrible, ¿no es cierto? Y yo sentí que era mi generación, o sea... Sí, aunque era bastante más grande, pero era... Nos marcó, yo recuerdo sí. Haber leído el libro ese... velozmente, como no he leído otro, o sea, viste esos libros que los empezás y no podés dejar, sí. No podés dejar, y maravillado, yo me maravillaba sí. Con el realismo mágico, mi primer acercamiento a eso. Bueno, y ni hablar de Cien Años de Soledad, que es esa clase de libros que uno llora la partida del libro, cuando lo termina, sí, sí. Le agarra una sensación de duelo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que más allá... del tema del tan mentado realismo mágico. En mi caso, yo era muy jovencita cuando leí por primera vez Cien Años de Soledad y a mí me abrió un mundo que después, no deliberadamente, muchos años después lo pensé, me abrió un camino que se me inscribió después en el cuerpo, en la mirada y en todo. Porque a partir de ese momento, por diversas cuestiones de la vida, tuve que vivir o viajar a otros lugares de Latinoamérica y todo era Macondo. O sea, cuando uno recorría los campos petroleros en Maracaibo y veía las pequeñas ciudades abandonadas, era el drama de la United Fruit, ¿no? Y cuando uno se iba a Perú y vivía las pequeñas comunidades con sus caciques y con sus historias, o en Paraguay y demás, en ese sentido, para mí nunca fue realismo mágico, fue realidad pura, esa realidad latinoamericana no teñida de ninguna cuestión artificiosa. A veces creo que está mal colocado este realismo mágico, porque está más presente, es más vivo, es más real y más concreto de lo que muchos imaginan. Lo que pasa es que la cultura occidental estas cosas las vive como mágica. Las vive como mágica, es cierto. Comparto lo que decís. Luciana, vos sos la más joven de la mesa. ¿Te marcó en algo la literatura de García Márquez? Sí, hay tres cosas. Una, que relato de un náufrago, lo mandaron a leer en la escuela y a veces se dice que la obligatoriedad escolar le saca magia a la literatura, y yo pienso todo lo contrario. Agradezco tanto que la escuela haya fomentado esa lectura, y me queda esa sensación de sí, bueno, a veces está bueno obligar un poquito, ¿no? Porque la lectura tiene esa cosa de que hay que obligarse un poco a leer. Después, 100 años de soledad, he leído en el primer viaje al norte del país, en el tren de Buenos Aires a Tucumán, que le agregaba todo ese plus de Macondo como forma de transporte. Y lo último es que García Márquez fundó la Fundación de Nuevo Periodismo en Colombia. Al mismo tiempo que yo estaba embarazada de mi hijo Benito, que hoy tiene 12 años, y me parece que eso marcó también a una nueva generación de periodistas, por un lado en lo periodístico, pero más que nada creo que en lo narrativo. Y si bien hoy hay una depreciación del oficio, tanto en lo gremial como en muchas formas mediáticas que podemos ver, por otro lado hay una gran cantidad de periodistas que buscan en la escritura, en la investigación, una sublimación del oficio que agradezco el impulso de García Márquez. Claro. Bueno, yo no soy un gran lector de ficciones, lo reconozco, sino de ensayo. A mí me engancha el ensayo más que la ficción. Pero qué lástima, lo cual es un Jorge. Déficit. Te Se diría la está que perdiendo. Es Porque en general, en promedio, está mucho mejor escrita las ficciones y son mucho más ricas para el lenguaje de un periodista las ficciones que los ensayos. Una parte de los ensayos son maravillosos, están escritos por grandes literatos además, pero otra parte de los ensayos son muy interesantes, pero muy mal escritos. Y sin embargo, yo reconozco que me tiran más los ensayos. Por supuesto que he leído Cien Años de Soledad y sufrí horrores cuando se me terminó el libro, me maravillé. Vos sabés que para lo que decías, Lucía, yo tuve la experiencia de poder entrevistar a García Márquez en 1993, fueron 3 días maravillosos en Cartagena, Colombia. O sea que, tanto por lo que me costó conseguir esa entrevista, 2 años, es un hombre que no daba entrevistas, tenía un texto que decía entrevistas, no gracias, y explicaba por qué no quería que lo entrevistaran, porque se le acercaba a cualquier cantidad de gente sin preparación alguna, de una manera irresponsable, y le preguntaban pelotudeces. Nos concedió la entrevista, o sea, a Ezequiel Martínez, hijo de Tomás Eloy Martínez, y a mí, que estábamos en Clarín. Lo hizo cuando él podía haberle dado la entrevista a Ezequiel, que es el que lo llamó, que habló con él por el padre, y podía haberme ignorado, no me conocía, y le dijo, si se pone de acuerdo con un tal Jorge Alperín, que está en su diario también y que hace 2 años me viene buscando, entonces pueden venir los dos. Dice, si no, no. Así le dijo, que no tenía ningún compromiso conmigo. Pero usted era famoso ya, Jorge. Bueno, no, era increíble, increíble todo lo que pasó, porque nos vino a buscar él al hotel, en vez de nosotros ir a buscarlo a él, en Cartagena nos vino a buscar, estaba con un Toyota Infernal, manejado por un ex guerrillero del M-19 que hablaba de su experiencia de guerrillero y el Gabo lo callaba todo el tiempo. Y detrás nuestro venía un jeep del ejército, de la policía militar, con 3 hombres custodiándolo porque García Márquez estaba amenazado por los narcos. Entonces, yo contaba hace un rato para un colega de Radio Nacional de Córdoba que fue... Nosotros mismos estábamos en la mezcla de realidad e irrealidad. Por un lado, García Márquez, nada menos, nos estaba agasajando, nos llevó a comer al Club de Pesca, un lugar increíble, y nos contaba cosas y qué sé yo, y veíamos cómo la gente se le acercaba. Y por el otro lado, la irrealidad de estar en medio de un clima de amenazas, de guerrilla, de narcos, para nosotros, argentinos, eso era como irreal, nos llevó a pasear por Cartagena Vieja, él, para mostrarnos esa ciudad de la época de la conquista, que era una zona multitudinaria, como te diría, el barrio del Once. Imagínate los policías militares mirando para todos lados, desesperados, por cómo hacer para proteger a García Márquez en un ámbito así. Se le acercaba gente y le cantaba vallenatos. Nos llevó a ver la Casa Azul, que era una de las casas que tenía en Cartagena, y después la casa que se estaba construyendo a una cuadra y media del convento donde transcurre Del Amor y Otros Demonios. Y fueron 3 días de entrevistas con él. Esas no son las entrevistas de ahora de los escritores en la habitación de un hotel. No, para nada, ¿no? O por mail. El ámbito era irreal. Y García Márquez nos decía en la entrevista: yo no hago la distinción entre realidad y ficción que hace la mayoría de la gente. Para mí, por eso lo que decía Lucía es tan certero, para mí, dice, no hay tanta distinción. Muchas cosas que la gente considera irreales, yo las viví. Y nos contaba experiencias de él, decía que con la madre y con la abuela incluso, se dedicaba a tener unas charlas de cosas que los hermanos decían, están delirando ustedes. Dice, cosas que pensaban que eran parte de la realidad y la gente cree que no. Hablaba, lo cité muchas veces, de un desgusanador de vacas. Uh-huh. Las vacas que estaban enfermas y los veterinarios no podían encontrarle la solución, venía un señor, las miraba fijamente a 100 metros de distancia, rezaba y empezaban a caérsele los gusanos a las vacas. Y decía que eran parte de una realidad que nosotros no reconocemos. Dice que cuando él mismo decidió asumirlo dentro de su literatura, se le destrabó la escritura de 100 años de soledad y terminó, porque él se preguntó, a ver, si nos pudieron hacer creer que hay genios que salen de una lámpara y que gente que viaja por alfombras voladoras, y lo leímos con placer y lo creímos, ¿por qué no podemos hacer creer a la gente las fantasías nuestras? La cuestión está en hacerlo creer, en saber hacerlo creer, en construir el verosímil, ¿no? Bueno, ese es un García Márquez increíble, y tener la posibilidad de haberlo entrevistado, de estar 3 días con él, fue una cosa increíble. También. Sí, me imagino. Yo no lo conocí antes, no lo vi después, no tuve otra experiencia que esos 3 días, pero para mí me marcaron, ¿no? Y además por la experiencia de trabajar 120 preguntas dirigidas a ver cómo mejor entrevistarlo en ese momento, ¿no? Fue hermoso. Así que bueno, García Márquez... En nuestro corazón, ¿no? En nuestro corazón y seguramente en el corazón de todos los oyentes y las oyentes. Sí, yo quiero hacer simplemente un recuerdo a la actividad de García Márquez como periodista, como decías recién. O sea, me parece que no debemos dejar de olvidar que eso fue el nacimiento de García Márquez. Claro. Claro, primero fue aparte, ¿no? Lo hermoso que es leer una nota periodística bien escrita, uh-huh. O sea, es un placer. Recomendamos el libro, tiene un libro con la recopilación de todas sus notas, exacto. Del espectador, tiene que se llama Noticias notas de prensa. Prensa. Notas de notas prensa. De prensa. Sí. Y después lo que él hizo en Cuba con la Escuela de Cine. Uh-huh. Él en Cuba fundó una escuela de cine, que es una escuela de excelencia de cine en uh-huh. este momento. Y bueno, mucha gente, muchos argentinos han pasado por la escuela. Y bueno, eso también es herencia de Gabo. Seguro, deja una marca imborrable. Y por eso, como estamos convencidos que cada oyente seguramente tiene alguna cosa que lo liga, que lo leyó en alguna situación especial, o le dejó una marca especial, o creyó en su vida reconocer a alguno de los personajes de esos Aureliano Buendía, y de otros personajes de los 100 años de soledad, bueno, le proponemos a los oyentes que nos cuenten cómo lo marca él la literatura de García Márquez, si alguna vez tomó contacto con ella, qué le dejó, en fin, lo que quiera contarnos de García Márquez es un poco la propuesta del día para que los oyentes nos escriban o nos llamen, y Ana Córcico nos va a decir a dónde. Nos pueden llamar al 0810-222-0870 al costo de una llamada local desde las provincias, 0810-222-0870 o 499-8700. Reiteramos, 499-8700. Y si no, nos hacen llegar su comentario escrito a Tengo una idea a través de Facebook. Ustedes ponen Tengo una idea y bueno, aparece la foto de Jorge Alperín en un lugar y también como foto de portada la foto de todo el equipo de Tengo una idea. García Márquez para cada uno de ustedes. Así empezó hoy Tengo una idea. Tengo una idea. Una mirada por detrás de las noticias. La radio pública Ouerecoa BI Ñandepecuera Ñe'e. La radio pública tiene también la voz de nuestros pueblos originarios. Comenzó la cuenta regresiva. Nacional te espera. Brasil 2014. Por la radio pública. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana. 19 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Como su palabra siempre es la justa. No es lo mismo que te afanen un reloj, que te lleven un hijo y te lo torturen. Sin embargo, a las madres nunca en la vida se les ocurrió pensar en la pena de muerte. Como siempre tiene vigencia. Y a los que viven de los trabajadores no pueden decir que hacen el paro para los trabajadores. No le saco plata de Moyano para hacer lo que está haciendo. A ver, pero por favor, ese otro atorrante que está con él. ¿Cuándo pensaron los trabajadores? Este sábado, desde las 15, queríamos volver a escuchar una entrevista íntima y entrañable. Eve, estamos súper contentos de que hayas venido. A mí me gustan los programas de radio que uno aprende. Revivimos la sintonía fina que Mariana Moyano, Eduardo Rinesi y Damián Valls compartieron con Eve de Bonafini. Sintonía fina, este sábado a las 3 de la tarde por Nacional, la radio pública. Nacional, sábado, 15 horas. Nosotros en este programa citamos a Gramsci, a Jaureche y también citamos a Rambo. Para ajustar la información, sintonía fina con Mariana Moyano. Rambo tiene una frase teórico-académica muy importante que es: ahora es personal. 17 horas. La Cámara Federal de Casación Penal es el tribunal penal de mayor instancia de la República Argentina. La justicia desde otro lado. Un tribunal muy importante, un tribunal integrado por 12 miembros separados en salas. Derecho viejo con Félix Crowes. 18 horas. Y acá hay una articulación, creo yo, entre el teatro y el cine. Se abre el telón. Postales argentinas. Acá hay una gran causalidad social, pero también hay una enorme responsabilidad individual. Con Jorge Dubati. 19 horas. El Museo del Cine editó para justamente el Festival Internacional de Cine Independiente. Cine en tiempo de radio. Un formidable trabajo sobre la vida, la obra, el asesinato y la muerte del Tigre Cedrón. Manivela con Coco Blaustein. Tu programación está en Nacional, la radio pública. 2 horas con momentos luminosos. Tengo una idea. En la radio pública. Aquí llega el salpicón de ideas, Lucía. Una idea con anteojeras. Un grupo de jóvenes del Movimiento de Integración y Desarrollo, MID, recordaron los 19 años del fallecimiento de Arturo Frondizi con carteles y con una carta pública a la presidenta que dice, entre otras cosas, queremos que vuelva la moda de los anteojos de Frondizi y Frigerio, que simbolizan para nosotros la preocupación por los problemas estructurales del país, la visión de largo plazo, que es lo contrario de las prácticas populistas de los últimos años. Esto dicen los jóvenes desarrollistas. ¿Será porque son jóvenes que no recuerdan que Frondizi, en el mediano y largo plazo, llegó a, primero llegó a presidente con el apoyo del populismo y luego en el mediano y largo plazo apoyó las dictaduras y coqueteó con la secta Moon. Mire usted, qué versátil el hombre. Sí. Una idea sin alcohol. Vecinos se oponen al proyecto de Macri de poner bares en las plazas. Lo que pasa es que Mauricio ve algo verde, no ocupado, y no puede pensar en otra cosa que no sea hacer negocios. Para el PRO, el espacio público es el espacio de las oportunidades, obviamente que para hacer plata, ¿no? ¿Para qué va a ser? Claramente. Claro. Una idea para meditar. En estos últimos días se han muerto Ernesto Laclau, Eliseo Verón y García Márquez. El propio Mauricio Macri tuiteó sobre la genialidad de García Márquez mientras tiene a Miguel del Cel como representante en la Comisión de Cultura de Diputados. La cultura a los botes. Una idea negro, negrísima. El Momo Venegas, del Gremio de los Trabajadores Rurales, aprovechó el anuncio de un plan para reducir el trabajo informal para criticar, por supuesto, al kirchnerismo. Es responsabilidad del gobierno nacional, dijo. Es bueno que después de 100 años se den cuenta de que hay trabajo en negro, ironizó Venegas. De paso, el millonario sindicalista, amigo de Moyano y de la mesa de enlace, pateó la pelota afuera como Macri con la inseguridad y dijo: yo no soy policía de trabajo. El gobierno es quien debería hacer relevamientos, inspeccionar, multar y clausurar a los negreros. Y todo eso lo dijo sin siquiera ponerse colorado. ¡Qué bárbaro! Mire usted. Una idea para el fin de semana. Pese a los vaticinios catastrofistas de crisis económica, inflación descontrolada y violencia en todas partes, según Fede Cámaras, se calcula que 2 millones de personas se movilizaron en este fin de semana largo, dejando algo así como 15.000 millones de pesos. La disyuntiva es si creerle a ciertos diarios o abrir la ventana y ver qué pasa. Huelga policial y saqueos es una idea internacional. El miércoles, primer día de huelga de la policía de Salvador de Bahía en Brasil, vino acompañado de saqueos en supermercados y casas de electrodomésticos. El gobierno de Dilma envió al ejército a la zona. Los policías reclaman mejoras y se oponen a ciertos puntos del nuevo código de ética que el gobierno se propone aplicar al sector. ¿Por qué será que estas cosas solo le pasan a los gobiernos populares y alientan a los que dicen: con los militares estábamos mejor? Como Macri, es uno lo que lo dijo. Estábamos mucho mejor. Un informe poco pascual. Según un estudio de la consultora Latino Barómetro, el catolicismo cayó 13% en América Latina entre 1995 y 2014, un año después del comienzo del papado de Francisco, lo que representa una tasa de disminución promedio del 0,7% por año en la región. Cayó más fuertemente en Nicaragua y Honduras, países donde al mismo tiempo creció más el número de creyentes evangélicos. De todas maneras, todavía son muchos los creyentes católicos en la región. En Paraguay son el 88%, en Ecuador el 81%, en México el 79%, en Venezuela el 79% y en Argentina el 77%. Claro que es preferible creer antes que reventar, ¿eh? Y otra idea de Pascua. Elisa Carrió repartió en las redes sociales un saludo pascual con una ilustración en la que se la ve a ella junto a Jesucristo. Es más, ella parece su novia. Según algunos, de ser así, se entendería más por qué Cristo decidió morirse. ¡Oh, ay, fuerteza! Una idea antiperonista. Los referentes del radicalismo Julio Cobos y Oscar Aguad volvieron a plantear que su partido, junto a los integrantes del Frente Amplio UNEN, deberían ampliar un acuerdo electoral y competir junto al PRO en las primarias abiertas de 2015 para poder derrotar al Partido Justicialista. Lo mismo ya había dicho Elisa Carrió y el propio senador macrista Diego Santilli sostuvo que podría darse un acuerdo. ¿Se viene la segunda parte de la Unión Democrática o de la Alianza? 2 horas con momentos luminosos. Tengo una idea. En la radio pública. Jorge, fantástica tu entrevista a García Márquez, me emocionó. Pero te digo, el libro 100 años de soledad, que lo leí cuando era muy joven, hace muchos años, me dejó una tristeza enorme porque era el reflejo de mi pueblo, que yo nací en Uruguay, Macondo. Ni los pájaros habían quedado. Así que te digo, me causó una impresión enorme escuchar decirte esto. y una tristeza enorme cuando terminé el libro y aún me acuerdo de él. Sí, Armando de Escalada, mi compañera colombiana me cuenta que en las tierras de ellos tenían vacas en Colombia y iba un desgusanador, fumaba tabaco y rezaba entre las vacas y las vacas empezaban a soltar los gusanos. Eso es real, hermano, eso es real. Bueno, chao. Hola Jorge Halperín, te felicito por tu comentario, fue el mejor que he escuchado sobre García Márquez. Te felicito, realmente hermoso. Habla Luz de Hurlingham. Gracias. Muchas gracias a los y las oyentes. Sí, el desgusanador parece que es bien real, pero Macondo es real. Quedó desde García Márquez, desde 100 años de soledad, quedó la marca de Macondo. Digamos, ya cuando uno ve algo que parece del realismo mágico latinoamericano, cuando lo ve en un pueblo que visita, de pronto dice, esto es Macondo. Bueno, pero tenemos una nota ahora. Levantó polémicas esta semana la iniciativa de diputados oficialistas para regular las manifestaciones públicas dirigida a garantizar el ejercicio de los derechos de libre expresión, de reunión, de peticionar ante las autoridades, de usar el espacio público, así como la libre circulación e integridad física durante el desarrollo de las protestas. Una de las diputadas del Frente para la Victoria, María Teresa García, recordó que este gobierno jamás ha tomado una medida represiva en ninguna protesta y en ningún corte, y no lo va a hacer jamás. Mientras tanto, no solo los medios opositores lo presentaron como un giro a la derecha del gobierno y referentes de la oposición, especialmente algunos partidos de izquierda, denunciaron que se va a criminalizar la protesta y que este proyecto de ley se hace para beneplácito del Fondo Monetario Internacional. Se ha dicho de todo, también han hablado sectores que acompañan normalmente de todas las políticas no represivas y las políticas progresistas del gobierno, como el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, teniendo críticas al proyecto. Bueno, para hablar de este tema, estamos en comunicación con Carlos Raimundi, diputado del Nuevo Encuentro. Raimundi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto. Un placer para nosotros también. ¿Ustedes acompañan el Nuevo Encuentro esta iniciativa del oficialismo? Bueno, sinceramente no hemos tenido una posición institucional. Lo que sí puedo decir es que no hemos firmado el proyecto. Y creo que tenemos que ser muy serios y muy prudentes en todo este debate y separar las cosas, ¿no? Es decir, una cosa es una nueva situación que tiene la Argentina al cabo de lo que hemos adelantado todos estos años. Uh-huh. La época más dura de los piquetes, que inclusive acarrearon muertes, detenciones, represión, eso fue superado absolutamente, e inclusive muchas de las organizaciones, esta fue una enorme virtud que tuvo Néstor Kirchner desde el primer día, y yo lo puedo decir con toda buena fe porque yo no integraba la coalición kirchnerista en ese momento, ajá. Pero tengo que reconocer que él tomó a muchas o prácticamente todas, convocó a las organizaciones piqueteras a integrarse a una política de inclusión, de creación de empleo, de planes sociales universales. Tal es así que muchos líderes de esas organizaciones piqueteras en algún momento ocuparon cargos de gobierno, ellos y las propias organizaciones. Me refiero a Emilio Pérsico, a Luis de Lía, al movimiento de Libres del Sur. Así que yo creo que se fue como institucionalizando, en el mejor sentido de la palabra, la demanda. Entonces hoy, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que hoy hay un Estado que no es un Estado que desoye, que es indiferente, que da vuelta a la cara, y muchísimo menos un Estado que reprime, ¿no? Uh-huh. Así que a mí no me parece mal rediscutir. ¿Por qué? Porque el piquete, el corte, tiene que ver con cuando se están agotados completamente los canales institucionales. Entonces tiene que uno tomar otro camino porque las instituciones no responden. Ahora, a diferencia de esa época, hoy las instituciones responden más. Entonces, me parece que, por un lado, por eso le decía separar conceptualmente, por un lado, me parece que esto hay que admitirlo y discutir este tema, encontrar las formas, y al mismo tiempo hay cosas del proyecto que he leído del proyecto. Es decir, el proyecto me parece que tiene el valor de instalar un debate. Ahora, de ahí a coincidir con cada una de las cosas que expresa el proyecto, a mí me parece que hace falta más discusión, hace falta perfeccionarlo mucho, porque hay algunas cosas que no me gustaría aclararlas muchísimo más con los autores del proyecto, cosa que no he podido hacer. Claro. En principio, ¿usted diría, Raimundi, que es necesario poner algún límite a los piquetes? Y es muy difícil, porque, es decir, yo creo que hay un derecho legítimo de una sociedad que vive situaciones, que todavía hoy vive situaciones complicadas. Por ejemplo, hemos tenido días hemos tenido una semana entera de 40 grados de temperatura y la gente sin luz. Entonces, cuando uno se pone en el pellejo de la persona que está sufriendo eso, ¿qué le va a exigir toda la misma racionalidad en el análisis que podemos tener ahora nosotros en esta entrevista? Claro, no. Claro. Entonces, si esa gente reacciona espontáneamente, porque no encuentra un cauce institucional con las empresas que le dan un número de teléfono pero que no las atienden, que le prometen una solución pero no se la dan. Entonces digo, ahora, ya no son las protestas por el hambre que teníamos hace 12 años. Claro, claro. ¿No? Entonces, creo que hay un derecho legítimo de la gente que sufre estas cosas, y también hay un derecho legítimo de la persona que va en un colectivo y llega tarde al trabajo, si se la demora 40 minutos porque de cuatro carriles no la dejan pasar o le dejan nada más que uno. Ajá. Entonces, ¿qué es necesario en este momento? Cotejar lo que en derecho se llaman los bienes jurídicos a tutelar o los derechos a tutelar. Sí. Entonces, usted tiene un derecho legítimo de un lado y un derecho legítimo del otro lado, y tiene que tratar de conciliar, de encontrar una manera que usted pueda expresar ambos derechos sin cercenarle completamente uno al otro. Entonces, me parece que hay que encontrar maneras. Hay que encontrar maneras. No sé si las maneras que plantea este proyecto son las adecuadas. A mí me parece que hay algunas cosas que yo discutiría. Por ejemplo, habla de protestas legítimas e ilegítimas. Yo creo que la protesta social siempre debe presumirse legítima. Siempre debe presumirse legítima. Cuando no lo es un delito, directamente, y está ya establecido por el Código Penal. Es decir, una persona que, bajo la excusa de una protesta, le parte un palo en la cabeza a otra, eso es un delito. No es una protesta ilegítima. Claro. Entonces, la protesta yo creo que hay ahora, que... Ahora, Carlos, también te hago una pregunta sobre el punto que vos decías, por ejemplo, de los cortes de luz. Porque el proyecto sanciona las protestas que no están avisadas de antemano. Sí, o sea, las protestas espontáneas. Sí, esa es la otra cosa. Digo... Y también en este sentido, el CELS dice que ni las marchas por el matrimonio igualitario, ni las marchas por la ley de servicios audiovisuales, por la ley de medios, hubieran sido posible con esta norma. Bueno, por eso. Yo, el tema ese del aviso previo de 48 horas, a mí me parece que también es complejo, porque hay que tomarlo con pinzas, porque ¿cómo...? Esto que vos decís, Luciana habla, ¿no? Sí, Luciana Pecker, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va, Luciana? No, desde luego, como una persona que tiene... Porque en definitiva nadie protesta porque quiere, nadie protesta con alegría, protesta porque tiene una necesidad. Y a veces las necesidades no aparecen con 48 horas de anticipación. A veces la necesidad implica ir a protestar. Te van a allanar el borda. Te van a sacar de tu lugar de trabajo. ¿Y vos cómo hacés para cumplir las 48 horas para reaccionar? Entonces, por eso digo que el proyecto me parece que tiene muchas cosas que hay que mejorarlas muchísimo. Yo no sé si un proyecto es lo más apropiado. Me parece que que habría que encontrar distintos mecanismos. Pero quiero sí decir una cosa también del proyecto, ¿no? Que es el espíritu. Hay un gobierno que nosotros tenemos desde hace 11 años que, como decisión política de Estado, definió que las fuerzas de seguridad tienen que ir desarmadas, las fuerzas de seguridad federales. Después vos tenés la Policía Metropolitana de Macri, que hizo lo que hizo en el Borda o en el Indoamericano, ¿no? Pero es otra jurisdicción, ¿no? Otro proyecto. Pero el proyecto nacional, la policía desarmada, jamás con una actitud represiva. Es decir, este es un gobierno que, más allá de que yo no esté de acuerdo... El protocolo que hizo Nilda Garré, a diferencia de lo que pasó con la Metropolitana, por ejemplo, que marca que no se puede disparar a corta distancia. ¿Qué cosa marca eso? El protocolo que hizo Nilda Garré, que sí tiene estos gestiones positivas en cuanto a la, claro, a las posibilidades de controlar una protesta social, que hablan de que no haya represión y que esa represión además no pueda causar heridos. Por supuesto. Bueno, pero este proyecto también lo dice expresamente, que jamás se puede dispersar una movilización con armas que puedan perjudicar la salud, la integridad física. Este proyecto está firmado por compañeros como Carlos Kunkel, como Diana Conti, como María Teresa García, que uno puede no estar de acuerdo en algunos puntos, que es mi caso personal, no hablo en nombre de todo el Nuevo Encuentro porque no hemos hecho una reunión institucional, sino que lo digo a título personal. Pero yo no tengo ni la más remota duda de cuáles son las intenciones que inspiraron a estos compañeros, que son luchadores de los derechos humanos de toda la vida. Claro. No hay, Carlos, no hay, como se dice desde ciertos sectores de la oposición, un giro a la derecha para satisfacer al Fondo Monetario Internacional, como se planteó desde las izquierdas. No, pero eso, bueno, pero ahí está la otra falta de seriedad. Yo creo que ahí hay una falta de seriedad muy grande y hay una necesidad de aprovechar políticamente, ¿no? Hay sectores que no tienen cabida a la izquierda de este proyecto y que entonces tratan de encontrar cualquier resquicio para dramatizar las cosas. Y yo no tengo ninguna sospecha de dramatización o de retroceso en ese sentido. Son compañeros militantes de toda la vida, empezando por la presidenta. Empezando por la presidenta. ¿A usted le parece, la presidenta, no me refiero a su investidura institucional, a ella en su conciencia? Por su trayectoria, claro. En su trayectoria, en su historia, en su estado anímico, jamás. Lo que sí es cierto es que hay un momento, no es el momento, por ejemplo, de mayor recuperación salarial. Hemos tenido aumentos de precios, hemos tenido una pequeña devaluación, entonces no es el momento más oportuno para plantear un proyecto de esta naturaleza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay sectores que no pueden entrar en el debate público, no pueden entrar en la agenda pública de otra manera, aprovechan esto para situarse o pretender situarse a la izquierda de un gobierno. Claro. Y yo creo que a la izquierda de un gobierno uno se podría poner, si tuviera una receta, de que en medio de un gran estancamiento de la economía mundial, la Argentina puede crecer a tasas chinas. Y si alguien me ofrece ese proyecto, entonces ahí sí, digo, está a la izquierda. Ahora, un gobierno que frente a esta situación intenta sostener el empleo, tiene un fallo contra los fondos buitres en Nueva York y al mismo tiempo pone dinero en políticas sociales en el mercado interno, lejos de financiarizar su política. Claro, claro. Entonces, digo, la verdad que donde se ve el concepto progresista o no de un gobierno es en esos grandes ejes y no es en estas otras aprovechamientos rastreros, digamos, de quererse meter, colar en la agenda pública. En resumen, debate y no chicanas. Carlos, le agradecemos mucho por este diálogo. Bueno, al contrario, Jorge, un gusto. Un abrazo. Carlos Raimundi, les decíamos, es diputado de la provincia de Buenos Aires por Nuevo Encuentro. Tengo una idea. Una mirada por detrás de las noticias. Seguí en Nacional. Radio Nacional. Al calor de tu día. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Sol. 28 nominaciones. El Martín Fierro vuelve a premiarnos. La radio y la televisión pública celebran las nominaciones de la crítica especializada en arte y espectáculos para la producción 2013. Premios Martín Fierro. 28 nominaciones, superando nuestra marca histórica y ubicándonos nuevamente entre los líderes. El Martín Fierro vuelve a premiarlos. Un reconocimiento a la calidad de las programaciones de la radio y la televisión pública. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 10 de la mañana, 43 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. En esta Pascua de Resurrección, escuchamos las palabras de nuestro cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli. Los cristianos nos preparamos para celebrar la Pascua de Jesús. Pascua de Resurrección le llamamos. No sé cuál es tu programa para esta Semana Santa, pero te invito para que la celebremos juntos, en nuestras capillas, en las parroquias, en los santuarios. Vení a celebrarla con nosotros. Les deseo muchas felicidades para toda la familia. Nacional, una radio que convoca. Domingo, 8 horas. Y de los diarios, uno cada vez entiende menos de esta capacidad de invisibilizar la semana en noticias, lo que pasó y lo que va a pasar, que tienen absolutamente todos. La verdad, uno no entiende absolutamente nada. Visión Nacional, con Gustavo Campana. 10 AM, entrevistas mano a mano. ¿Sabes por qué se me ocurre decir esto y, o subrayar o reparar en esto? Porque Fabio, Sandro... Decime quién sos vos. ¿Qué importa si suena bien o mal la orquesta? Lo que importa cómo se mueve Sandro en un escenario y cómo baladea Fabio, ¿no? Con Eduardo Aliberti. 11 horas. El disco, que es una joya musical, tiene un arte de tapa que no se queda atrás. Al maestro, el primer clásico del domingo. Los bandoneones, el cuerpo del piano, el cuello del contrabajo, la guitarra, forman mágicamente una locomotora tan potente. Astor Piazzolla. Como lo que van a escuchar a continuación. Con Víctor Hugo Morales. Tu programación está en Nacional. La radio pública. Buena compañía y algo más. Los sábados tengo una idea. Bueno, estamos en las Pascuas, estamos en la Semana Santa en realidad, y la coincidencia este año de Pascuas cristianas y de Pascua judía, ¿no es cierto? Que representan cosas diferentes, Santiago, ¿no? Sí, más o menos, digamos, de alguna manera la Pascua judía es anterior, obviamente, es del Antiguo Testamento, y la Pascua cristiana, como los primeros cristianos eran judíos en realidad. Claro. Entonces festejaban las festividades judías. Claro, que era por el éxodo de Egipto, digamos. Claro, era por el éxodo, por haber dejado la esclavitud en Egipto y Moisés que lo lleva a la tierra prometida, que se llamaba Pesach. Que la palabra Pascua, inclusive etimológicamente, viene de Pesach, que significa algo así como saltar. Claro. Saltear. Creo que se pronuncia Pesach. Puede ser. Creo que se pronuncia Pesach. Yo soy judío, pero no tengo un gran dominio ni del idioma, ni nada. Es probable, yo la verdad que no tengo la menor idea. Sé que se come muy bien en Pesach. Se come muy bien. Como corresponde, eso no me cabe ninguna duda. Como corresponde a cualquier cultura. Y ahí mismo nace después, cuando digamos aparece el Nuevo Testamento y todo eso, aparece la Pascua cristiana, que es la Pascua de Resurrección, es parte de la Semana Santa, es la conclusión, la terminación de la Semana Santa, el viernes de la Crucifixión, ¿no es cierto?, y el Renacimiento. El domingo de Pascua, o Pascua Florida, como se le llama también. Esto tiene que ver con ritos muy antiguos, ritos agrarios, puesto que en el hemisferio norte coincide más o menos con el inicio o cercano al inicio de la primavera. Tiene que ver mucho con esto. La Pascua cristiana es una Pascua cuya fecha es móvil. Nadie sabe cuándo cae Pascua. Todo el mundo pregunta, ¿cuándo cae Semana Santa? Sí, sí. Sabemos que jueves y viernes cae jueves y viernes, pero nada más que eso. Y es bastante complicado el sistema. Los fabricantes de almanaques se vuelven bastante locos cuando tienen que poner la Pascua. La Pascua se festeja el primer domingo después de la luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. A la flauta. Y eso que tuvimos eclipse acá. Y le cuento con la luna roja. Con la luna roja se recomplica. Y generalmente va entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Uh-huh. Y después a esta fecha movible se le vinculan otras, como la cuaresma, que es antes, carnavales. O sea, hay un montón de fiestas que están todas agarradas una con la otra. Pero yo quiero hablar de algo interesante, porque la Semana Santa, sobre todo si alguien ve documentales o tiene la suerte de ir personalmente a Sevilla, es algo muy terrorífico, es algo terrible. Así, muy cargado de imágenes muy terribles. Ominoso, los tipos encapuchados, las velas. Los flagelantes. Se flagelan. Sí, es duro. Es muy duro. Sin embargo, no siempre fue así. No siempre fue así. En la Edad Media la Pascua era una fiesta. Mire usted. Era una fiesta y se reunían en la iglesia y una de las cosas que hacían era hacer reír. En las Pascuas. Mira. Hacer reír. ¿Por qué? Porque había resucitado la semilla nueva que era Jesucristo. Uh-huh. Entonces había que hacer reír. Pero ¿cómo hacían reír? Hacían reír en una festichola que tenía algo de orgía también. Ah, no me vas a decir que había bacanales en la semilla. Por favor, había, Jorge. Pero ¿cómo? ¡Jorge! ¿Cómo? Había congregaciones religiosas clave era la orgía. Sí, claro. Totalmente, pero acá era en general. Y eran fiestas, festicholas, las iglesias no tenían bancos. Los bancos largos que conocemos ahora, se podían llevar una silla, algo, se hacían fiesta, baile, y se levantaban las vestiduras, ¿no es cierto?, los hombres y las mujeres, y la pasaban bien. Epa. Inclusive había rito de masturbación. ¡Ay, hijo! Epa. ¡Santiago! Entonces, perdón, ¿eh? Perdón. ¿Pero qué era eso? ¿Cómo me estás diciendo? El huevito de Pascua. Y a eso, se le llamaba el risus paschalis, o sea, la risa de Pascua. Ajá. La risa de Pascua dura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Ah, o sea, era realmente una festichola. Hay un texto de la época que dice que el risus pascual le tiene tres objetivos. Lograr que la gente asista a misa pascual. O sea, vení que va a estar divertido. Alegrar al auditorio con cualquier medio. Ajá. O sea, el oficiante, el cura, podría subirse la sotana y hacer gestos obscenos. Mirá, tranquilamente. Y el tercero... Hijos míos, decía, y se subía a la sotana. No, había otro peor que decía, vení, que conmigo no es pecado. Eso. Y la tercera razón, y es la más simpática de todo para mí, que es mantener despierto a los fieles durante el sermón. Claro. O sea, parece... ¿Quién se dormía ahí? Me parece un hallazgo. Hacer una farra para que la gente te despierta en el sermón y no se duerma es un verdadero hallazgo. Era como las previas de ahora, de tal los chicos. Cual, así que bueno, esto fue algo que sucedió, pasó muchos siglos, y ahora está olvidado. ¿Quién será el que introdujo entonces esa cosa terrible, tenebrosa? Fue así, la iglesia después cambió en ese aspecto. Pero sin embargo, el placer sexual y el espacio sagrado estuvieron vinculados siempre. Un detalle, huevo de Pascua, de donde viene la costumbre de los huevos. Sí. Y ahí, por lo que cuenta usted, de las bacanales. Primero que no se podía comer huevo durante la cuaresma, entonces cuando se terminaba la Pascua todo el mundo se dedicaba a eso. Y segundo, como era la primavera en el hemisferio norte, llegaban los pájaros de las aves, de la inmigración, de la migración. Y ponían, había huevos a rolete porque ponían los nidos y entonces, bueno, el huevo era algo común y por ahí empezaron, por los huevitos de las aves. Y ahora son de chocolate. Y ahora son de chocolate, eran más sanos los de antes. Así que bueno, la Pascua tuvo un lugar de diversión, de joda, de alegría, de joda, de festejo de la resurrección, de festejo de la vida nueva que coincidía con el ciclo agrario de la vida nueva también en la tierra. Gracias. Buena compañía y algo más. Los sábados, Tengo una idea. Caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Sí, qué buen día, qué hermoso. Está lleno de sol. Acá en el fondo estoy viendo una paloma blanca enorme. Saludo al Perini equipo de parte de Norma y Héctor. Estuve muy expectante para escucharlo hoy hablar sobre García Márquez como nunca nadie lo hizo. Vamos todavía, un saludo para todos. Lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas. Hola, sí, buenos días, soy María Eugenia de Almagro. Llamaba para el programa de Jorge Alperín para felicitarlo. Muy bueno el programa, lo escucho todos los sábados. Bueno, sobre García Márquez, realmente es muy lamentable. Hemos perdido un grande. Yo he leído 100 años de soledad y el naufrago. Así que, bueno, les mando un beso grande. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Besos a las oyentes. Tenemos también un mensaje de Facebook. Así es, Mónica Klaus dice, gracias por estar. Gabriel García Márquez se quedó a vivir en mí desde que ingresé a sus libros. Deberíamos leer siempre su discurso de premiación del 82, un verdadero himno de la Latinoamérica, hija del entrañable Macondo que somos, Mónica Klaus. Ella se ha comunicado con nosotros a través de Facebook, de Tengo una idea. Usted simplemente pone en Facebook a través de su página, Tengo una idea, y aparece la foto del equipo, la foto de Jorge Alperín, y está allí compartiendo con nosotros lo que usted quiere decirnos. Y después nos puede llamar al 0810-222-0870, reiteramos, 0810-222-0870 o 499-8700. 499-8700. Luciana, no todo es armonía en Semana Santa, ¿no? No todo es armonía. La tapa de la última revista Noticias muestra a Cristina Kirchner crucificada, vestida de negro, un luto que ella dejó justamente después de su enfermedad, en donde empezó a vestirse con otros colores, pero acá la muestran en un regreso de un luto que, como decíamos, ya dejó todo un símbolo de querer mostrarla, de un duelo que para ella está terminado en contra de su voluntad, y con una cara que tenemos una divergencia con Santiago Varela, si es de alegría, para mí es de puchero, en estas son las dos posturas. Por un lado, la han criticado a esta etapa los sectores religiosos, como Mario Poli, el arzobispo de Buenos Aires, que dijo que no se debe hacer eso con ningún presidente y que la Semana Santa no está para eso. Pero más allá de la posibilidad de irritar a los sectores religiosos, que lo han hecho artistas plásticos como León Ferrari, y que tiene otra simbología y otra irreverencia, sí me parece importante destacar que esta es la tercera etapa de Noticias que apela a causar sensación con la transversación de la figura de Cristina Kirchner. La primera, recordemos, era ella en una pose de goce tipo clímax sexual, en donde hablaba de un goce del poder, como si fuera perverso que una mujer pudiera gozar del poder. Por supuesto que si una mujer decide ser presidenta es porque le gusta ejercer la autoridad. Claro. Después la etapa de este verano, en donde se la mostraba a través de un fotomontaje absolutamente desnuda y casi en una posición defensiva, en donde decía todo lo contrario a lo que habían dicho con la etapa del goce del poder, como que Cristina estaba desnuda y que por haber delegado más funciones, por lo menos lo que se conoce, por ejemplo, a través de las conferencias de prensa del jefe de gabinete Jorge Capitanich, Cristina estaba debilitada, estaba desnuda, entonces estaba en una posible situación prácticamente de violación porque ya no tenía con qué cubrirse. Ahora la muestran crucificada como símbolo de lo que Noticias considera una editorial periodística. También hacemos la diferencia, por ejemplo, con la revista Barcelona, que es una revista de humor, es una revista sarcástica, es una revista que juega siempre y con todos los personajes a ir a más. En este caso, el fotomontaje apela a una decisión periodística de decir que esta crucificación es por el fin de su gobierno, de su etapa, y que tiene que ver con mensajes que ellos dicen que Cristina da dentro de la cámpora. Sí me parece que sin ninguna duda a Noticias le gusta el efecto de generar críticas en la sociedad, esto sin duda. No creo que La Tercera sea la vencida, estoy segura que van a ir por más, pero también sin ninguna duda tiene que ver con la condición de una mujer a la que parece que con su cuerpo se puede hacer satirizar y ponerla desnuda, con las piernas cubiertas, ponerlas en su cuello como un clímax sexual, ponerla crucificada de brazos abiertos, porque con el cuerpo de las mujeres se puede hacer lo que se quiera, y eso es un mal mensaje que da la revista Noticias. Bueno, ayer vi en el programa Intratables, discutían el tema del humor político y ponían como ejemplo a Fátima, esa actriz que imita a la presidenta en el programa de La Nata. Primero, en el contexto de La Nata, que ejerce un periodismo agresivo, diríamos una campaña en contra del gobierno, porque nunca encuentra defectos en otros sectores de poder, sino solamente en el gobierno. En ese contexto, lo que hace Fátima, primero, carece de creatividad, convierte a la presidenta en una especie de mujer tonta, porque transmite una cosa patética, como si fuera una tonta realmente la presidenta. No se ve creatividad, uno piensa, tenemos acá a Santiago Varela, piensa en Tato Bores, eso era humor político. Esto no es humor político, es otra cosa, es berreta. No, aparte el tipo, La Nata, está al servicio, es un ¿cómo se llaman los soldados? Mercenario. Es un mercenario, sí, sí. Es un mercenario, cobra y en función de eso hace. Sí, sí. Bueno, dos cositas, Jorge. Yo también vi ayer este debate en Intratables. Uno, que decían que cómo no se le tenía que agradecer a la presidenta que hoy no exista censura. Bueno, hay una diferencia. Cambiaron las leyes y en ese momento, cuando se criticaba el menemismo, uno corría riesgo de ir a la cárcel. A mí me inició un juicio Palito Ortega por una denuncia de corrupción y pedía que vaya tras las rejas. No es lo mismo que ahora, que uno puede afrontar tranquilamente una crítica sin miedo a ir a la cárcel. Y lo segundo es que hablaban de que a De la Rúa también se hacía humorada en Showmatch. Bueno, el paso de la Rúa por Showmatch, en donde De la Rúa quedó absolutamente debilitado, se sabe que es uno de los gestos culturales que tuvieron que ver con el jaque de un presidente. Claro. Entonces, uno, que uno ya ahora sí sabe cómo puede afectar el humor político. Y dos, que De la Rúa se prestaba a eso, porque lo que quedó de De la Rúa no fue tanto su imitación, sino que él estaba confundido hacia dónde ir en el estudio. Entonces, era un juego al que De la Rúa entraba, que no es el mismo caso que la presidenta. No hay nada de inocencia en eso. Bueno, son las 11 pasaditas apenas, pedimos disculpas a los compañeros del informativo de Radio Nacional. Justamente vamos a escuchar las noticias a cargo de Mariel Ríos. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 11, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires 17 grados 2 décimas, la humedad 69%, cielo despejado. En San Luis, la temperatura 16 grados 4 décimas, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. Argentina y los fondos buitre volverán a verse en la Corte de Estados Unidos. Será este lunes, en el marco de la causa en la que el juez Tomás Griesa libró una orden para determinar si existen activos argentinos en bancos de Estados Unidos. La audiencia fue convocada por la Corte Suprema del país norteamericano. Es en un caso paralelo al juicio en el que el máximo tribunal debe pronunciarse sobre el esquema de pago dispuesto por Grieza por los holdouts. Este programa contempla el uso de fondos destinados por Argentina para cumplir las obligaciones con tenedores que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Las cenizas de Gabriel García Márquez se repartirán entre Colombia y México. Así lo confirmó el embajador de Colombia en México, José Gabriel Ortiz. En México se quedan, desde luego, alguna parte, por lo menos, ¿no? Y pensaría que se pueden llevar otras después a Colombia, ¿no? Sería un homenaje que nosotros también los colombianos le quisiéramos hacer y que reposaran parte de sus cenizas allá. De esta manera, las cenizas estarán entre su país natal y el que el escritor acogió hace medio siglo, lo que reafirma el sentimiento de doble nacionalidad. La justicia de San Luis detuvo a un médico por denuncias por delitos de lesa humanidad en la dictadura cívico-militar. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos informó que el apresado es el médico Omar Karam, quien está acusado de haber participado en sesiones de tortura. La organización aseguró que con este apresamiento se completaría el círculo de médicos involucrados en violaciones a los derechos humanos en esa provincia. El tiempo. En San Luis la temperatura 16 grados 4 décimas, la humedad 68%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires la temperatura 17 grados 2 décimas, la humedad 69%, cielo despejado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Dos horas con momentos luminosos. Tengo una idea en la radio pública. Tengo una idea, soy Rosa del Talar y yo quiero darles muchas, muchas gracias, muchas, muchas gracias a I78 por la clase magistral de Mempo Giardinelli y Jorge Alemán en un día como ayer, que era un Viernes Santo. Gracias. Mi querido Alperín, Raimundo está diciendo, me lo dejan pensar, cosa que es muy valiosa. Está mirando de un lado y mirando del otro con este efecto de la mirada triangular, ¿no? Como dice De Bono, hay que reflexionarlo. Yo también hay aristas que no estoy de acuerdo y aristas con las que estoy de acuerdo. Así que va a haber que debatir esto. No se le puede preguntar, ¿estoy de acuerdo o no con el piquete? Perdón, ¿eh? Yo digo, ¿está de acuerdo con reflexionar? Sí, estoy de acuerdo con reflexionar. No me dejes así. Roberto de Paso del Rey. Bueno, mis padres cuidaban una granja en General Rodríguez. Yo era chico, tendría 9 años más o menos, 8 o 9 años. Y una vez una vaca se agusanó y llamaron a un desgusanador. Y según decían, lo había curado a la vaca con palabras. Bueno, esa es mi experiencia, o sea que la... Muchas gracias. Bueno, lo del desgusanador parece que era muy real lo que contaba. Totalmente, dar vuelta a la pisada. Cualquier hombre de campo sabe lo que significa eso. Que va. Que va alguien, toma la pisada, la da vuelta y los gusanos empiezan a caer. Eso es. ¿Y esos así. Señores que van a buscar el agua Radomantes, con un péndulo y Radomantes, con el mal de ojo ni le cuento, ¿eh? No, pero le encuentran, ¿eh? Ay, claro, ay. Ahí está. Claro, claro, claro. Ahí está Macondo de García Márquez. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar a cambiar el mundo esa revolución que viene haciendo Internet y las redes virtuales? Para pensarlo voy a citar una frase que me llamó la atención, dicha por la persona a quien vamos a entrevistar ahora. Dijo, así por lo menos lo citaron luego de una reunión en la Facultad de Filosofía y Letras, Creo en la muerte natural de los monopolios y de los grandes medios. Quien lo dijo tiene el mérito de haber recibido importantes premios literarios y haber revolucionado las redes con un blog que fue considerado el mejor en un concurso internacional de la cadena televisiva alemana Deutsche Welle, de ser el autor primero en el blog de la obra de teatro que nosotros conocemos como Más respeto que soy tu madre, protagonizada por Antonio Gasalla, y de ser autor de una hermosa revista cultural que se llama Orsay. Estoy hablando de Hernán Cagliari y estamos muy contentos de tenerlo en línea. ¿Cómo te va, Hernán? Hola, ¿cómo va eso? Muy bien, por suerte. ¿De verdad pensás que los monopolios y los grandes medios van a morir de muerte natural? Sí, claro, como cualquier cosa que ha ocurrido en el pasado. Imagínate, por ejemplo, no sé, para decirte algo, las fábricas de sombreros o esos pedazos de hielo que se vendían a principios del siglo XX cuando no existían las heladeras, que se iba casa por casa. Y se vendían pedazos de hielo para que mantenga frescas algunas comidas. Después vinieron otras tecnologías, vinieron otras costumbres, y cosas que eran muy muy prósperas empezaron a tener su decadencia, y pasará con todo, sin lugar a duda. Pero hoy, por ejemplo, parecen dominar las audiencias, se los lucen muy muy sanos, ¿no? Incluso... Pero por supuesto, claro, y también si vos mirás una foto de 1910, todo el mundo tiene sombrero. Sí, claro, sí, y seguramente pasará algún tiempo hasta que esto ocurra, pero hoy recibía, yo estoy en La Plata, en casa de mi hermana, y recibían por abajo de la puerta el diario en papel, y a mí me sorprendió muchísimo, ya hace muchísimo tiempo que en Barcelona no recibo el diario en papel. Ajá. Y lo veo, y mi hija, ni te cuento, mi hija no sabía ni que existía esa opción. La opción del diario en papel. O sea, de a poquito vamos a ir despegándonos de ciertas costumbres por falta de uso, sin lugar a dudas. Pero, ¿vos te imaginás otras formas de poder que van a suceder a estas? Por supuesto, claro, sí. El mundo cambia y la gente va también trastocando sus costumbres, pero a mí me parece que cuando estas cosas cambien también va a estar el poderoso y va a estar el empleado. O sea, las figuritas del juego van a seguir siendo más o menos las mismas. ¿Sí? Ajá. En 2010 vos renunciaste a colaborar en el diario La Nación y elegiste no tener más intermediarios entre vos y las audiencias. ¿Cómo fue eso? ¿Hernán? Ay, ay, ay. Justo ay, lo perdimos. No fue. En lo mejor de la charla. En lo mejor de la charla. Ya se reinicia. Ahí está bueno, ahí está estamos, venimos conversando, estamos tratando de recuperar la comunicación con Hernán Cagliari, autor, entre otros, de la obra de teatro Más respeto que soy tu madre, un bloguero brillante, premiado como autor, como novelista, y retomamos la comunicación con Hernán Cagliari. Te decía que en 2010 vos renunciaste a colaborar en el diario La Nación y elegiste no tener más intermediarios entre vos y las audiencias. ¿Cómo fue eso, Hernán? Bueno, sí, yo no solamente La Nación, yo tenía una columna en el diario El País, y también publicaba mis novelas y mis libros de cuentos con Sudamericana, con Random House Mondadori y con Grijalvo, y yo decidí dejar de participar como empleado en todos esos medios y construir mi propio editorial, que se llama Orsay, y que, bueno, donde hemos hecho un gran número de libros y revistas. Ahora estamos haciendo también una revista. Uh-huh. Y lo hice por una cuestión de salud mental. No tenía más ganas de trabajar en medios que en los que no podía hacer lo que tenía ganas de hacer en ese momento. ¿Por qué? ¿Te condicionaba mucho? En el diario El País era una época de prosperidad en España, entonces les interesaba mucho la publicidad, y una semana me decían que tenía 400 palabras para escribir, a la semana siguiente tenía 250 palabras porque había entrado una publicidad. Y cuando vino la malaria económica le sacaron un pliego, entonces tampoco podía escribir mucho. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro, te estamos escuchando muy atentos. Entonces había una cuestión en La Nación con los chistes que hacía, y que tenía muchas ganas de que fueran chistes de otro tipo, y con las editoriales lo mismo. O sea, me empezó a cansar un sistema que es muy siglo XX de trabajo, en donde no estás en contacto con tus lectores de una forma más natural y más habitual, y preferí hacerlo a mi manera, que es una manera mucho más directa, donde me comunico directamente con mis lectores, ellos me compran a mí, nadie se lleva el 15% por no hacer nada, y funciona mucho mejor. Claro. Vos, te lo estoy pidiendo yo, o sea, que no estás presumiendo de nada. ¿Cuántos visitantes tiene, por ejemplo, tu blog? Bueno, esa es una pregunta también muy muy del siglo XX, porque no tiene mucha importancia. Ajá. No es importante. Vos fíjate que, no sé, yo un día escribí un cuento muy serio, que no tiene nada de pornográfico, que se llamaba Instrucciones para la Masturbación del Hijo, ¿verdad? Ajá. Y entonces hay un montón de gente buscando la palabra masturbación en Google, imagínate, en todo el mundo, sí, por otras razones, que llegan a ese cuento. Y ese cuento tiene millones y millones de visitas, pero ¿a quién le importa si son visitas equivocadas? Ajá. Entonces a mí me parece que lo que sí interesa es cuánto dura una persona en una página de internet. Ajá. A mí yo me siento mucho más orgulloso de tener un promedio de 7 minutos por persona, uh-huh, en mi página de internet. Es decir, que que cada persona en promedio se queda 7 minutos, que es un cuento y medio. Ajá. Y no tanto de cuánta gente viene. La cantidad es una ridiculez absoluta que le importa solamente a la gente que le gustan las cantidades y no las cualidades. Uh-huh. Hernán, Lucía Capozzo te saluda. Hola, ¿qué Lucía, tal? ¿Qué tal? Bien, está muy presente en tu discurso esto del siglo XX, y cuando decís siglo XX a uno le parece que pasó hace muchísimo tiempo. ¿Cómo es tu siglo XXI? Digo, este siglo XXI repartido entre dos lugares, con un océano en el medio, con una hijita que no conoce prácticamente el diario en papel y con vos que estás absolutamente metido en el tema de la virtualidad y en el contacto directo. ¿Cómo es tu siglo XXI? No sé, yo le llamo siglo XX y siglo XXI, uh-huh, a dos sensaciones. Uh-huh. Sí, tiene muy poco de geográfico y también tiene muy poco de cronológico. Uh-huh. Es casi como un comodín llamarle siglo XX a todo lo que caducó, uh-huh, a todo lo que está vencido. ¿Sí? Y incluso a todo lo que tiene que ver con costumbres que uno termina asumiendo sin saber por qué forma parte de ellas. Me parece que mi siglo XXI tiene que ver con preguntarme cada cosa. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay que llenar el formulario 521 y después hay que hacerlo sellar a 4 cuadras? ¿Por qué la burocracia es tan espantosa? ¿Por qué? Y los porqués generalmente tienen que ver con que todavía no nos acomodamos a un sistema informático en donde podríamos estar muchísimo menos tiempo hablando de la cotización del dólar y muchísimo más tiempo haciendo canciones, por ejemplo. Claro. Te agrego un porqué. Estás muy conectado con la Argentina. ¿Por qué elegiste vivir en un lugar tan feo como Barcelona? Sabés que no fue una decisión, ni siquiera una elección. Yo estaba, a principios de siglo, estaba en París, que me invitaron a recibir un premio literario, y en París conocí a una catalana y me enamoré. Y en algún lado teníamos que vivir, y ella terminó siendo muchísimo más patriota que yo. Ella no se quiso mover nunca de su Barcelona natal, uh-huh, y a mí me daba más o menos lo mismo moverme. Uh-huh. Una vez que nació nuestra hija, hace ahora 10 años, ya tenemos nuestro lugar en el mundo en Barcelona. Pero a mí no me costaría nada mudarme y venirme para este lado. Lo que pasa es que tampoco quiero que mi hija cambie de sus amiguitos. O sea, que hasta los 18 de mi hija yo no voy a moverme del pueblito donde vivo. Después, ajá, seguramente estaré mucho más cerca de acá. Tengo entendido que Gasalla en un primer momento había rechazado la posibilidad de protagonizar tu obra, ¿no? ¿Fue así? Sí, fue exactamente así. Nosotros con quien es el productor de la obra, Nacho Lavillagarre, nos asociamos mucho antes de la irrupción de Antonio. Queríamos que fuese Antonio el protagonista. Mandamos a hacer una adaptación para teatro con un adaptador teatral de aquí de Argentina, que a Antonio no le gustó en absoluto, la rechazó, y un día él mismo estaba en una librería y se encontró con mi libro, no con la adaptación, sino con mi libro real, y se lo compró y le gustó mucho el libro. Uh-huh. Lo que no le había gustado era la adaptación. Entonces nos llamó por teléfono y nos dijo: miren, yo la protagonizo, pero si también la adapto yo. Uh-huh. Entonces tuvimos la... creo que fue la única buena idea que tuvimos en nuestra vida, que fue decirle que sí a la adaptación de Antonio. Claro. Ahora, ¿él le agregó cosas, Gasalla, en la puesta, referido a la puesta que se hizo de la obra? No. Él lo que hizo fue... en la primera parte de Más Respeto, que es la que se terminó de hacer, que tuvo 1 millón de espectadores en la Argentina, el libro cuenta con 200 capítulos. Él fue muy inteligente para elegir los 32 capítulos que funcionaban mejor en teatro, pero después los parlamentos son exactamente los del libro. Ajá. Hernán, en una época en que las revistas culturales no pasan por un gran apogeo, por lo menos entre nosotros, Orsay es una revista absolutamente admirada por mucha gente, todo el mundo habla maravillas de ella, es una bella revista. ¿Cómo fue la decisión de crear esa revista? Bueno, justamente tenía que ver con eso que te contaba, que me pasaba en 2010, que estaba harto, absolutamente harto de la publicidad, de cómo la publicidad se mete en todo. O sea, si vos abrís una revista hoy día, te vas a encontrar primero con un perfume, con un auto, con un reloj, con una modelo, y recién en la página 30 alguien te empieza a hablar a vos. Y lo mismo pasa en la tele, y lo mismo pasa en todos lados. A mí a nivel editorial también me rompía mucho las pelotas que yo pudiera... Que yo pudiera presentar mis libros en Argentina, en México y en España, que es donde más o menos se venden, pero que ni Sudamericana, ni Mondadori, ni ninguna editorial pone un pie en Nicaragua, ni pone un pie en Ecuador, ni pone un pie en lugares donde no es rentable, siendo que el idioma es el mismo para 400 millones de personas, siendo que mis lectores por internet me conocen independientemente del país en el que vivan. Entonces me cansé bastante y mal de todo eso y quise intentarlo yo, quise intentar llegar a los 20 y pico de países de habla hispana, pero también al resto del mundo donde hubiera una persona que hablara en castellano. Quise hacer un medio de comunicación sin un centímetro de publicidad, donde solamente pudiera ser financiado por la gente que lo compraba, y Orsay nació de ese deseo, de ese deseo de poder ser normales, de que no haya un empresario atrás de todo tomando las decisiones culturales. Claro. Ahora, ¿cualquiera puede acceder a la revista Orsay? ¿De qué modo? Sí, desde la web. Pones revista Orsay en la web y te encontrás con los 16 números que hemos hecho hasta ahora. ¿Y cuáles crees que son los desafíos, Luciana Pecker te saluda, de esta nueva forma de hacer periodismo que está tan diferenciado justamente de las presiones que sufrís por los espacios, por la publicidad en los medios convencionales y muchísimo más de la inmediatez televisiva? Yo creo que hay un desafío solo en este momento en el periodismo, que es despegarse de la empresa y de los intereses creados de los gobiernos. Me parece que es el único desafío. Antes había otros, pero me parece que quedaron difuminados por este cáncer, por este enorme cáncer que tenemos. Hay que encontrar maneras, y existen, y hay, pero hay que ser valiente para salirse de los lugares donde esto no es posible, donde no se puede trabajar con libertad. Yo creo que en Argentina, en este momento, y en España, hay un 90% de puestos de trabajo que no pueden ser ocupados con libertad. O sea, podés escribir y podés decir lo que se te antoje en tanto y en cuanto. Y si no, no. Si no, te tenés que ir al otro medio a decir todo lo contrario. No hay libertad de pensamiento, no hay libertad de matices. Sobre todo eso, no hay libertad de matices. Y eso es peligrosísimo. Te hago una pregunta. Santiago Varela te habla. Hola, Santiago, ¿cómo va eso? Muy bien, gracias. Con respecto a la revista Orsay, yo tuve oportunidad de ver algunos números. ¿Cómo va a seguir, si va a ser, digamos, únicamente a través de internet cuál es tu idea, o va a ser un objeto, digamos, de papel? La revista Orsay, sí. Al mismo tiempo que salía en papel, salía para iPad, para iPhone, salía para microondas, para cualquier cosa enchufable, sí, al sí. mismo tiempo. Las primeras, sí, y sí. Todas. Y al mismo tiempo que salía para iPod, para iPhone y en papel, salía gratuita en PDF para todo el mundo, porque también pensábamos, por ejemplo, en los cubanos, que no podían pagar $16 por revista. Entonces la revista existe, tiene posiblemente los mejores cuentos de los últimos 10, 15 años, de los mejores autores, de los mejores ilustradores, y es una revista absolutamente gratuita. ¿Y qué tal sale por microondas la revista? Se quema un poco. Primero te quema y después está fría rápidamente. Después se enfría, ¿no es cierto? Hernán, realmente te estamos reconocidos por este diálogo, te agradecemos muchísimo. ¿Qué vas a hacer en el Encuentro de la Palabra, en el Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis? Bueno, esto fue la semana pasada. Fue la semana pasada. Lo que iba a hacer, estuve charlando con los lectores de la revista y de la nueva revista Bonsai. Ahora estamos haciendo una revista infantil que se llama Bonsai y que tiene de infantil solamente el nombre. O sea, no, en ningún momento aparece el payaso Plim Plim, se habla de sexo, de religión, de política, pero es para chicos de 6 a 12 años. Y entonces hablé mucho de eso en el Encuentro de la Palabra, y el próximo 25 voy a estar en el stand de Orsay firmando libros también en la Feria del Libro, y ya después de eso me vuelvo para casa. Bueno, te felicitamos por esas iniciativas extraordinarias, ¿eh? Y te agradecemos de nuevo por este lindo diálogo. Bueno, un abrazo para ustedes y que la pasen muy bien. Un abrazo muy grande. Hernán Cassiari, un creador, un novelista, pero un hombre que unió la literatura con la web y que lo hizo de la manera más exitosa y más reconocida, con sus opiniones polémicas. Uno puede no coincidir con alguna de las cosas que dice, pero lo dice alguien inteligente con quien se puede discutir de última, ¿no? Y realmente nos encantó tenerlo. Notas, columnas, entrevistas, música, humor. Tengo una idea. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Investigación. Investigación. Cualquiera de nosotros puede ir a ese material realmente con mucha avidez y se produce una cosa de encontrarse como con un lenguaje, con nombres y con formas de la complicidad civil respecto de lo que han hecho en la economía durante la dictadura. Información, Luciano Galende. Algo realmente impactante, ¿viste? Cuando vos decís estoy toqueteando algo que tiene que ver con la historia, y eso es realmente una cosa para mí fascinante. Noticias con sentido. Mañana más de vuelta. Un país que te muestra la complicidad civil durante la dictadura, la documenta y además avanzan los juicios. Es una cosa realmente interesante. 18 a 20, lunes a viernes, Radio Pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la Radio Pública. 11 de la mañana, 24 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Seguimos a la selección donde vaya. Mundial Brasil 2014. Vivilo por Nacional. Reunión cumbre en el Encuentro Federal de la Palabra. Este sábado desde Tecnópolis, en vivo y en directo, Carlos Ulanovsky recibe como siempre a grandes invitados y compartirá micrófono con cuatro locutores de la radio pública que llegan desde distintas provincias. Otra imperdible reunión cumbre, este sábado desde las 13:15 por Nacional, la radio pública. ¿Le gusta? Somos muchos. Y hay espacio para más. Radio Nacional en Facebook. ¿Le gusta? Me gusta. Me gusta. La Radio Pública y Carlos Ulanovsky te invitan a un encuentro imperdible cara a cara con la palabra. Cuatro periodistas, cuatro locutores, cuatro opiniones. Desde Córdoba, Mendoza, Jujuy y Formosa. Cuatro invitados especiales para hablar y reflexionar sobre la radio y los medios. Sábado, 17:30, en la Sala D con el inconfundible sello de Carlos Ulanovsky. Vení a Tecnópolis y participá vos también del Encuentro Nacional de la Palabra. Buena compañía y algo más. Los sábados, tengo una idea. Lucía, dame tu password, por favor. yo me estoy volviendo loca, en serio, se lo juro, quiero compartir con ustedes, con muchos de los oyentes, calculo, no sé, estarán de acuerdo. Yo estoy preocupada por todo este tema de la tecnología. Usted sabe que yo me descompongo un poco. Yo, me en cambio, ando bárbaro. Usted anda bárbaro. Yo, si le digo a los oyentes que el otro día le pedí a mis compañeros que me mandaran un WhatsApp y me dijeron qué era eso, y Varela me dijo, está cerrado hasta el sábado el WhatsApp. Yo me di cuenta que estaba un pasito más arriba que mis compañeros de esta mesa. Bueno, vamos a lo apocalíptico. Vamos a lo apocalíptico. Uh-huh. ¿Quién no usa hoy una contraseña? Se usa contraseña absolutamente para todo. Pero hubo un tema... Yo para entrar a casa, digo... No, eso le iba a decir. Sí, el campesino viejo, claro. Digo, y ahí me abren la puerta. Claro, claro, tal cual. Bueno, contraseñas había ya y existían, ¿se acuerda? Digo, santo y seña, dice, Ave María Purísima, ¿no? Y errores hubo también, claro, y errores hubo, y amasijaban a un tipo porque le daba el santo y seña más. Desde los romanos había, ¿eh? Ajá. Así que todo lo que pasó ya lo hicieron los romanos. Bueno, hubo un hackeo así general, un sistema que dejó de funcionar, que fue un ataque a Internet fuertísimo, un grave fallo de seguridad en Internet, uh-huh. Una vulnerabilidad que afectó a las páginas web, servidores, pero ojo, que también afectó a las aplicaciones móviles, sobre todo las de Android, donde se metieron con las contraseñas, ¿no es cierto? Este sistema se llama Heartbleed Bug. Fíjese usted qué curioso, ¿no? Cómo nos engañan. Usted se preguntará, ¿qué quiere decir Heartbleed? Sí, claro que me lo pregunto. Quiere decir corazón sangrante. Es como que le pusieron el nombre de un bolero. Sí. A una cosa que es así espantosa. Sí. Es horrible. Y entonces yo me entré a preguntar, ¿no? Este tema de las contraseñas. Y le digo... dicen las estadísticas que hay alrededor de, nosotros manejamos alrededor de 26 situaciones que requieren contraseñas, pero en realidad no usamos 26 contraseñas, sino que usamos 6, y además nos desaconsejan permanentemente que usemos una para todo. No porque sé si después a ustedes te detectan, claro. Todo, claro. Exacta, exacta. Pero si usás varias, te olvidás. Eso es. Usted dio la tecla, justamente de eso se trata. Entonces, les aconsejan un montón de cosas para evitar que un cracker, porque ahora no es solo hacker, es cracker. Tiene el nombre de una galletita. Ese que come una galletita y sí. La hackea. Claro. Así se llaman a los señores que ahora usan las tecnologías para romper los códigos y robar datos. Ah. Entonces, usted se tiene que preparar y armar de valor y de buena memoria, porque aconsejan, por ejemplo, usar la fecha de nacimiento, un grupo musical, entre otras cosas. De repente puede usted utilizar un sistema mayúscula, minúscula, números, esas cosas. Puede de repente... tengo acá uno que es muy lindo. Puede usar refranes. Ajá. Por ejemplo. Siempre que se los acuerde. ¿Pero y porque, qué? ¿Tan largo es la contraseña? No, pero hay refranes que comienzan y que usted ya sabe que utiliza la primera parte. El buey solo. El buey, ¿no? Solo. Ya está. El buey, ajá, solo. ¿No? El que nace barrigón. El que nace barrigón. Al que madruga. Y ya está. Al que madruga. Ajá. Yo tenía un amigo que utilizaba una clave muy interesante, que era incorrecto. Entonces, cuando si alguien entraba decía, su clave es incorrecta, en realidad, claro, incorrecta. Y me pareció realmente bastante interesante. Está muy bien que los ciudadanos se sientan protegidos cuando la lucha contra el crimen y la delincuencia tiene que utilizar estas cosas. Bien, ahora, ¿hay soluciones para esto? Y probablemente una de las que dicen tiene que ver con la longitud de las claves. En este caso, parece que cuanto más larga, mejor. ¿Ah, sí? Hay casos en los que cuanto más larga, no importa. Hay casos. El tamaño importa. Bueno, pero ahora se están las grandes empresas que siempre descubren algo nuevo. Están imponiendo, tratando de imponer el uso ya que no se use más la contraseña. En esto Cassiari diría que la contraseña va a morir de muerte natural. ¿no es cierto? Ajá. ¿Cómo sería esto? Puede ser con las huellas digitales, ajá, ¿sí? O puede ser con la cuestión facial, que también se puede truchar, porque usted le sacan una foto de su propia foto, la pone adelante de la Pero perdón, ¿y si te afanan un dedo y después lo usan? Yo iba a un gimnasio que tenía que poner el dedo por acá, por el microcentro. Nunca me tomaba mis huellas dactilares, decían que eran débiles, era otro problema. No, no, es terrible. No, es terrible. Ahora, perdón. Yo comparto, es un drama esto que nos ¿Sabes qué me sugiere? Por teclear mucho. Entonces, no se le está borrando la huella. Claro. ¿Sabes qué me sugiere esto que decís, Lucía? ¿Qué? Que hay una especie de manual del hackeador, que los tipos saben, primero hay que probar esto, después esto, para ir detectando a ver cuál puede ser la contraseña que quieren develar, ¿no? Debe haber una suerte hay de manual. Hay 50, mire, le digo, los sistemas, hay un sistema que tiene 53 mil millones de posibilidades para hackearle su contraseña. Ajá. 53 mil millones de posibilidades que las desarrolla en un tiempo bastante, bastante escaso. Esto, le digo, lo que se aconseja es lo típico, no haga compras por internet, no haga esto. Pero es paradójico, porque por un lado se nos dice, hágalo usted mismo, el home banking, ponga esto, no claro. se mueva de su casa, y por el otro lado los afanan. Claro, claro. Entonces, esto no es gratuito. Uh-huh. Se lleva muchos heridos, no es una muerte natural, uh-huh. Normal. Al final, mire, yo me mato de risa porque yo investigo estas cosas. Ajá. Yo quiero que ustedes sepan que yo profundizo sobre esto, leo Caramba. Mucho. Para que yo no lo hubiera esperado de una persona tan poco ducha para la tecnología. Bueno, yo investigo esto y se me aparece solo, ¿vio? Y dice, en uno de los materiales que encontré, dice, quizás lo más fácil sea apuntarlo a mano en un papel guardado lejos de la computadora. Pero para esto, tanto computadora, tanto para después tener que hacer eso, un papel. ¿A usted le parece? Bueno, en fin. Otros aconsejan nombres de películas. Y bueno, yo le voy a decir esto. Falta muy poco para que lleguemos al hombre biónico. Falta muy poco. ¿Le parece? Y sí, nos van a enchufar un chip y con ese chip Chao. Vamos a diestra, como si fuera un marcapaso. Nos van a poner un chip y ya está, se acabó. ¿A dónde vamos a parar? Yo le voy a contar una anécdota de un amigo mío que se quedó a dormir afuera de su casa, porque Ajá. en su casa también se ingresaba con código secreto. Con el código. No había nadie, el señor había chupado un poquito de más esa noche, estaba alegre. Y no se puede. No se acordaba. No, contra la condición humana, digo, no hay ciencia, ni tecnología, ni seguridad informática que resista. Nada, porque... nada. Y ojo, si usted le escribe en un papel, guarda dónde lo guarda, porque también se lo pueden encontrar. Y te olvidás también de dónde Estamos lo cercados, Jorge. Estamos no perdidos. Damos abasto. Estamos La perdidos. Tecnología va a terminar con nosotros. Después explícame qué es WhatsApp. Dos horas con momentos luminosos. Tengo una idea en la radio pública. Y feliz Pascua para todos. Aparte de los más conocidos de Gabriel García Márquez, yo leí La aventura de Miguel Litting, Clandestino en Chile, y leí Notas de prensa. Una maravilla, la verdad, me encantó. Me encantaron esos libros también. Buen día, soy Ricardo, es Martín Coronado. Quería decirles que para mí el encuentro con García Márquez se da a través de El otoño del patriarca. Creo, para mi gusto, la mejor obra escrita por él. Tendría unos 18 o 20 años y leí El otoño del patriarca, luego 100 años de soledad, que por supuesto me fascinó, y creo que es de lo mejor de García Márquez. Después creo que su producción es dispar, pero siempre un personaje de novela. Hola, habla Cristina de Caballito. Bueno, Gabito... me embrujó con sus libros, como a tanta gente. Era un brujo de la literatura. Pero me encantó por lo que él decía, que siempre escribía para el poder, el más poderoso, valga la redundancia, el poder del amor. Muy muchas gracias. Lúcidos los oyentes, inteligentes, recomendando y con muy sensatas observaciones sobre la literatura de García Márquez. Tenemos mensaje de Facebook también, Así Ana. Es, vamos con el más antiguo que no hemos mencionado. Escribe Ernesto Oscar Blanco, licenciado en Ciencias Religiosas. No está de acuerdo con el comentario sobre la Semana Santa que se hizo aquí, digamos, en el programa. Y también escribe Néstor Andrés Solís, dice, leí en distintos momentos de mi vida 4 veces 100 años de soledad. Realmente lo comenta, lo tiene muy en cuenta. Rodolfo Josia dice, estaba perdidamente enamorado de la bibliotecaria y como ella comentó que la mejor novela que leyó fue El amor en los tiempos de cólera, dice que la leyó en 2 días a ver si tenía algo que ver, si le daba alguna línea con ella. Siguió leyendo siempre a García Márquez, pero sin la bibliotecaria. Okay. También Miriam López dice que en el Hospital de Clínicas hay un aparatito que es similar a las antiguas fichadoras, es decir, donde se ponían las tarjetas, en los que se pone el dedo para fichar e ingresar. Muy bien. Yo creo que Cien años de soledad debe ser uno de los libros más releídos, libros que más gente lo volvió a leer, digamos, ¿no? Por el encanto que tenía. La primera edición fue Argentina. Fue Argentina, fue en el 67, que la publicó Paco Porrúa para Sudamericana. Y tan fuerte fue en la vida de García Márquez ese libro, que fíjense, que él nunca quiso volver a la Argentina. Había venido en ese momento, no quiso volver, y cuando yo le pregunté por qué no, si podría volver, me dijo, tengo tanta gente amiga allí, que no me alcanzarían los días para saludar a todos y no sería justo. Esa era una excusa. En realidad dicen que él no quería volver porque sentía que en Argentina empezó la magia de su vida con el éxito extraordinario de Cien años de soledad y que si volvía podía romper ese circuito mágico que había tenido. No se le puede negar que en él se hacía carne la cábala, el cabulerismo, el azar, la magia y todo lo demás. Podría contarte 3, 4, 5 anécdotas, 6, 7, 8 también, que tenía García Márquez de cábalas que él me confirmaba, él me decía, eso me pasó y me las contó. Es una maravilla. Por eso él decía que no hacía una distinción tan fuerte entre ficción y realidad. Pero vamos a hablar de otro que partió en estos días. Más de uno. Murieron en la misma semana 2 brillantes intelectuales argentinos, nacidos los dos el mismo año de 1935. Sus vidas se cruzaron a partir de sus intereses de izquierda en la recordada e irreverente revista Contorno de los años 50, que eran los jóvenes que venían a matar a las vacas sagradas de la literatura, a cuestionarlas. Y luego, en paralelo, las vidas de los dos, ya sin volver a juntarse, se fueron los dos del país y tuvieron carreras internacionales magníficas. Fíjense, fueron apadrinados incluso por grandes del pensamiento mundial. Erich Hobsbawm fue padrino, de algún modo, del politólogo Ernesto Laclau, y Claude Lévi-Strauss y Roland Barthes, nada menos, en el caso del semiólogo Eliseo Verón. Y lo curioso es que a la vuelta de sus historias de izquierda, digo, de Eliseo Verón y de Laclau, terminaron casi como militantes de veredas muy opuestas. Ernesto Laclau, como amigo de los Kirchner y defensor del populismo y de sus políticas, y Eliseo Verón como amicus curiae de Clarín, en la querella judicial planteada entre el diario y el gobierno nacional. Fíjate cómo dos hombres de izquierda, dos hombres de una carrera brillante académica, dos intelectuales notables, terminaron en veredas opuestas. Verón incluso llegó a asesorar a Eduardo Duhalde en su última campaña y proveyó de servicios no solo al grupo Clarín, sino también a otras grandes empresas. Mientras que Laclau, que retomó impulso de su militancia de izquierda, siempre priorizó, de todos modos, su vida académica y como autor de libros. Su trabajo era ser profesor de la Universidad de Essex, Gran Bretaña. Nuestra producción preparó unos cortes de la entrevista que le hicimos a Ernesto Laclau aquí en Radio Nacional para el programa Bicentenario, que compartíamos con Varela, y que conducíamos en esa entrevista fue en 2010. Así podemos tener claro el pensamiento de este post-marxista sobre el populismo, sobre los Kirchner, la mirada que tenía de las izquierdas, de las derechas, de la clase media. Bueno, vamos a ver qué nos decía. En un pasaje de la charla decía Laclau esto sobre el populismo. Para mí el populismo no es un término peyorativo, tampoco es un término necesariamente positivo. Puede haber populismos de derecha, como los que hoy predominan en Europa. Puede haber populismos de izquierda, como los que hoy predominan en América Latina. Yo creo que siempre hay populismo cuando se da una división del espacio social entre dos campos. Es decir, cuando hay una interpelación a las masas que no consiguen integrar sus demandas a través de los mecanismos normales de poder. Uh-huh. No creo que todo populismo sea necesariamente positivo, pero creo que sin una dosis importante de populismo, ningún cambio en la dirección de la izquierda es posible, uh-huh. porque las instituciones no son instituciones neutrales. Las instituciones son cristalización de las relaciones de poder en la sociedad. O sea que los que plantean que hay que mantener la defensa de las instituciones frente al avance populista, lo que están diciendo es queremos mantener el statu quo sin ningún proceso de cambio. Uh-huh. Es decir, yo creo que una de las grandes cosas que entendió Néstor Kirchner y que se llevaron a cabo a través de su gobierno y del de Cristina, ha sido entender que hay una lucha a dar en el seno de las instituciones, que no es simplemente hablar de un populismo desde afuera y las instituciones como un todo neutral presente allí, que lo que hay que hacer es modificar las instituciones y para eso hay que ver los antagonismos internos que tienen lugar en el seno de las instituciones. Ernesto Laclau, ¿y qué decía él del papel que jugaron y que juegan las izquierdas? Esto es lo que dijo. Para mí hay en la Argentina una izquierda real y una izquierda ficticia. La izquierda real es el kirchnerismo. De otro lado, hay toda una izquierda que viene de las configuraciones más cosmopolitas del pasado, que es un poco el remanente, un poco el precipitado histórico de esa gran división que se dio en la Argentina entre el movimiento popular y el liberalismo. Yo creo que la izquierda, en un sentido real, hoy día ya no se constituye alrededor de actores clásicos como las clases sociales, sino que se constituye a través de una aglutinación, de una sobredeterminación, y una serie de luchas parciales. Si ustedes ven el movimiento Alta Globalización, que ha tenido sus ejes en las reuniones de Porto Alegre y después en otras reuniones internacionales, uh-huh. Así ustedes ven que hay una pluralidad de demandas que se dan a distintos niveles y que empiezan a ser articuladas a través de significantes nuevos. Preguntábamos a Ernesto Laclau por qué ha sido y es tan complicada la relación que tienen las clases medias con el peronismo, y esto nos decía. Yo creo que decir clases medias en total, globalmente, es un poco exagerado. Es decir, hubo un componente importante de clases medias favorables al peronismo en el 45, uh-huh. y hay toda un sector de clases medias hoy día que también son favorables al proyecto del gobierno popular. Hay que recordar que en la capital el kirchnerismo, en las elecciones en que ganó finalmente Macri, obtuvo cerca del 40% de los votos. Uh-huh. O sea que lo que se da es un poco una guerra de posición en el sentido gramsciano del término. No se da una situación en la cual las clases medias en conjunto están enfrentados con un proyecto popular. Uh-huh. Pero es verdad que de todos modos hay una influencia grande de una tradición liberal oligárquica sobre las clases medias. Eso es evidente. Yo he insistido muchas veces en que entre liberalismo y democracia ha habido siempre una relación de tensión. Certero, de otro modo no se entendería que personajes como Santiago Kovadlov formara parte de esa Academia de Ciencias Morales donde están todos los amigos de la dictadura, o que Sebrelli considerara que el peronismo es peor que las dictaduras. Eso es terrible, pero es así. Digo, es así que piensen de esa manera tan, a nuestro juicio, equivocada, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el valor que Ernesto Laclau le atribuía al gobierno de Cristina de Kirchner? Esto es lo que dijo. Finalmente, el gobierno de Cristina Kirchner ha tomado una serie de medidas que, si se consideran abstractamente, fuera de todos los conflictos, son de una radicalidad enorme. La reforma del régimen jubilatorio, la reforma de la ley de medios, la reforma de del sistema político, la ruptura de facto con el Fondo Monetario Internacional y el desarrollo de una política económica alternativa. Ernesto Laclau, un hombre que desde la izquierda revalorizó para las izquierdas lo que era un demonio hasta entonces, el demonio, el rechazado populismo, digamos, ¿no? Le dio otro contenido y dejó una marca muy fuerte en todos estos años. En la radio pública, tengo una idea. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública. La radio pública tiene. Lagos. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, solicitó a la legislatura porteña autorización para contraer un nuevo empréstito público por 185 millones de dólares, que será destinado al pago de amortización de deuda. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? A contramano del desendeudamiento del país, desde la llegada de Macri al gobierno, la deuda pública de la capital se incrementó un 300%, alcanzando su máximo histórico a comienzos de 2014. ¿Sabés qué? Según un informe de la fábrica porteña, en 2007 la deuda externa de la ciudad era de 574 millones de dólares. Para fines de 2013, esta había ascendido a 1.794 millones de dólares. ¿Sabés qué? La situación se agrava si se tiene en cuenta que más del 95% de la deuda de la ciudad es en moneda extranjera. En 2007, solo el 60% estaba sujeta al dólar. ¿Sabés qué? Los porteños están endeudados, pese a vivir en el tercer distrito con mayor presupuesto y superavitario del país. A modo de ejemplo, la recaudación tributaria aumentó en el último trimestre de 2013 un 50% con respecto al 2012. ¿Sabés qué? Las obligaciones de pago de deuda en la ciudad de Buenos Aires quedarán para las futuras administraciones. En 2015 se deberán pagar 2.349 y en 2017 2.154 millones de pesos. Investigación Nacional. Como su palabra siempre es la justa. No es lo mismo que te afanen un reloj, que te lleven un hijo y te lo torturen. Sin embargo, a las madres nunca en la vida se les ocurrió pensar en la pena de muerte. Como siempre tiene vigencia. Y a los que viven de los trabajadores no pueden decir que hacen el paro para los trabajadores. No es algo plato de Moyano para hacer lo que está haciendo. A ver, pero por favor, ese otro torrante que está con él, ¿cuándo pensaron los trabajadores? Este sábado, desde las 15, queríamos volver a escuchar una entrevista íntima y entrañable. Eve, estamos súper contentos de que hayas venido. A mí me gustan los programas de radio que uno aprende. Revivimos la sintonía fina que Mariana Moyano, Eduardo Rinesi y Damián Valls compartieron con Eve de Bonafini. Sintonía fina, este sábado a las 3 de la tarde por Nacional, la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 51 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. La pasión de los argentinos es Nacional. Brasil 2014. El Mundial por la Radio Pública. 28 nominaciones. El Martín Fierro vuelve a premiarnos. La radio y la televisión pública celebran las nominaciones de la crítica especializada en arte y espectáculos para la producción 2013. Premios Martín Fierro. 28 nominaciones. Superando nuestra marca histórica y ubicándonos nuevamente entre los líderes. El Martín Fierro vuelve a premiarnos. Un reconocimiento a la calidad de las programaciones de la radio y la televisión pública. Para pensar en lo que sucede, tengo una idea. Actualidad con valor agregado. pensarán que pretenciosa la guana cuando tiene techo y pan. También quiere la ventana. Soy como soy, miro un poquito y después me voy. Luciana, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, llegamos a esto por una de las reformas más importantes que se dio en estos años en la Argentina, la de las Juanas o la de las Evas. Bueno, te cuento que en marzo de este año nació Eva. Eva es la hija de Adriana Medina, una empleada doméstica, trabajadora del hogar, como se tiene que decir con precisión ahora, que tiene 31 años, trabaja desde los 20 años cuidando a otros chicos. ¿Tiene derecho ella a ser madre? Obviamente, sí, bueno, todas. Todas tienen derecho a ser madres por su biología, por su condición, por su deseo, pero hasta el año pasado en la Argentina no tenían derecho a la licencia por maternidad, un derecho básico de todas las trabajadoras argentinas, las trabajadoras que se dedican, entre muchas otras cosas, pero muy especialmente a cuidar los hijos de las otras mujeres que salen a trabajar en la Argentina. Uh-huh. Este fue un derecho muy importante que se votó el año pasado, pasó inadvertido, como si no fuera importante una revolución, este acceso a derechos que de una ley que era prácticamente de la Edad Media, donde las trabajadoras de hogar estaban excluidas de todo derecho, y la ley no estaba reglamentada. Bueno, uno dice, ¿qué perjuicios traía? Bueno, muchos, porque, por ejemplo, Adriana Medina tuvo que iniciarla a través de la Defensoría General de la Nación un juicio al ANSES, porque el ANSES dijo en un primer momento, después se arrepintió, que si la ley no estaba reglamentada todavía no pagaba las licencias por maternidad. Uh-huh. Acá también hay un punto importante. A mí, por ejemplo, las licencias por maternidad me las ha pagado las empresas donde trabajé, claro, como a la mayoría de las trabajadoras. En este caso lo paga el Estado, que también hay que reconocer este esfuerzo que se hace por parte... ¿Por qué no lo pagan los patrones? Bueno, por ahora lo paga el ANSES. Esta es una reglamentación que es interesante definir, pero el ANSES se hace cargo de pagar el tiempo, esos 3 meses, sin trabajar en sus lugares fijos, porque claro, por supuesto que la maternidad, bueno, por ahí es se un considera gran trabajo. Que en muchos casos los hogares no tienen tantos recursos como podría tener una empresa, digamos, en el caso de los trabajadores, ¿no? Se hace cargo el Estado, no hay letra chica, en realidad, más allá que por supuesto que esta es una herramienta que se utiliza entre las clases medias, a veces los sectores populares, muchas veces por supuesto las clases altas, las trabajadoras quedan en un rango de empleadas, no es que el Estado dice no se pueden hacer cargo, sino que directamente lo financia el Estado la licencia por maternidad puntualmente. Bueno, finalmente Diego Bossio decidió, aunque no estuviera reglamentada la ley, pagar las licencias por maternidad. Además de esos 3 meses, también hay un prenatal, hay que se paga por los 9 meses de embarazo, después el pago por nacimiento, cifras que alcanzan entre 2.000 y 3.000 pesos. Uh-huh. Son cifras muy importantes de ayuda económica que se le da a las trabajadoras y que tuvieron acceso a las trabajadoras de hogar. Pero el juicio de Adriana Medina fue emblemático para que además el ANSES tuviera que presentarse ante la justicia y comprometerse a pagar las licencias por maternidad aun cuando la ley no estaba reglamentada. Adriana Medina tuvo finalmente a Eva, una Eva que nació con más derechos en la Argentina. Pero esta ley se reglamentó esta semana. En el programa habíamos estado hablando del problema del trabajo informal y contamos que en la Argentina el trabajo informal afecta más a las mujeres que a los varones. Uh-huh. Entre otras muchas cosas que siguen marcando una diferencia de género en el país. Y esta semana la presidenta había hablado de los beneficios para las empresas que blanquearan a sus trabajadores. Sí. Pero justamente estos beneficios iban a incrementar mucho más el trabajo en blanco de los varones, no de las mujeres. Porque como nos contó acá Laura Pautazzi, el trabajo informal en la Argentina para las mujeres está absolutamente consagrado al mundo de las trabajadoras domésticas, que si bien hubo campañas para su blanqueamiento, siguen estando por lo menos en una gran cantidad de porcentaje en el trabajo informal, y son más de 1 millón de trabajadoras. Y vos sabés, Luciana, que la trampa discursiva muchas veces de las familias de clase media que tienen empleadas domésticas, es decir, yo le di tal beneficio, tal otro, como si nos despedimos deseándole felices Pascuas, felices Pesaj a todos los creyentes. Hasta el próximo sábado. Chao. Chao. Por Nacional, la Argentina se informa. Hora 12, la temperatura en Buenos Aires 20 grados 2 décimas, la humedad 48%, cielo despejado. En Perito Moreno la temperatura 5 grados 4 décimas, la humedad 60%, cielo parcialmente nublado. Carlos Tomada afirmó que las expresiones de Jesús Cariglino muestran su desprecio por el otro. El intendente de Malvinas Argentinas, perteneciente al Frente Renovador de Sergio Massa, aseguró que los jóvenes incluidos en el plan Progresar usan la plata para estar de gira. El ministro de Trabajo agregó que las críticas fueron realizadas desde la ignorancia y desde el desprecio por el otro. Carlos Tomada aseguró que el programa trabaja sobre adolescentes no con una transferencia de ingresos, sino con un desafío de aprendizaje. Agregó que es profundizar las políticas de inclusión que genera el desafío de crear y potenciar instituciones para que los jóvenes puedan capacitarse. Tránsito. Se produjo un choque de 10 autos y 3 camiones en el camino a Buen Aire, en sentido del oeste. Hay 2 heridos, 1 fallecido. Y hay que circular por la salida Martín Fierro. Recomendamos suma precaución teniendo en cuenta que hay demora de 30 minutos. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El piloto inglés Lewis Hamilton con Mercedes logró la pole position de la Fórmula 1 en el autódromo chino de Shanghái, en donde mañana a las 4 horas de la Argentina se disputará el Gran Premio por la cuarta fecha del Campeonato Mundial. Hamilton fue seguido por el australiano Daniel Ricciardo y el campeón, el alemán Sebastián Vettel. El tiempo. En Perito Moreno la temperatura 5 grados 4 décimas, la humedad es 60%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 2 décimas, la humedad 48%, cielo despejado. La Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Vía Libro. Hierba de soledad, palomas negras. He llegado por fin. Este no es mi lugar, pero he llegado. Antonio Gamoneda. Buenos mediodías de este sábado santo, o no un santo, como te caiga mejor, ¿no? Yo siempre me acuerdo de esa escena de Zorba el Griego, cuando están por probar ese artefacto que va a bajar los troncos de los árboles desde la montaña hasta el pie de la montaña, y el personaje de Alan Bates dice que Dios nos ayude, y Zorba se le acerca y le dice, y el diablo también, patrón. Así que bueno, como sea, este sábado estamos otra vez en Vía Libro, estamos acompañados por Clararís. ¿Qué tal, Clararís? ¿Cómo Hola, estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenos medios días para todos. Bien, muy bien, disfrutando del sábado. ¿Vos sabés el nombre del que está en el control? Yo sé el nombre de quien y está... ¿Y lo pronunciás bien? A cargo de la operación técnica, Matías Arrezaigor. Ah, Matías Arrezaigor. Parece más difícil de lo que es el apellido, ¿eh? Bueno. Es cuestión de costumbre. Y bueno, y Héctor Pavón en la producción general. Son quienes empujan este scrum de Vía Libro de todos los sábados. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Claudio Seiger. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Claudio Seiger acaba de sacar un libro de cuyo género ya vamos a hablar, porque es uno de los temas de los que hay que hablar con referencia a este libro, que, bueno, se llama Los Inmortales y se refiere, por supuesto, a ese lugar que ustedes se cruzan por ahí, por Uruguay y Corrientes. Pero bueno, primero vamos a ver... ¿de quién estamos hablando con Claudio Seiger? Así que mandame las primeras señales de vida. A ver. Señales de vida. Primera parte. Claudio Seiger nació en Buenos Aires en 1964. Fue empleado telefónico y delegado gremial mientras estudiaba letras. Es escritor y crítico literario y tiene una larga trayectoria como periodista especializado en cultura y espectáculos. Tras colaborar con las revistas El Porteño, V de Vian y El Periodista, se dedicó para siempre a las letras. Qué bien que suena eso, Claudio, para siempre a las letras. Sí, aparte es como un sueño. Me compromete mucho. Claro. No puedo abandonarlo. Bueno, vos sabés que nuestro programa tiene banda de sonido. Nosotros consideramos que la música no debe abandonar la radio ni ser palabrera las 24 horas del día. Y como vos naciste en 1964... ¿Acaso estabas gateando? Es muy Beatle. ¿Acaso estabas? Es muy Beatle, sí. Nací en 1964, es un álbum de los Beatles. Sí. Como a lo mejor estabas gateando cuando nosotros ya escuchábamos canciones como esta de Lito Nevia. Ah, bueno. Así están los bizcochos y el mate sobre la mesa. Y aquí está mi cuerpo extendido, dando tiempo a la poesía. Y aquí está mi cuerpo extendido, dando tiempo a la poesía. De al lado duermen los gatos y también mi madre porque los cuida, y yo duermo aquí en medio de los libros que no he leído, y yo duermo aquí en medio de los libros que trato de destruirla. Quizás por